pan se va y se va. La indiscutible victoria del abstencionismo en las elecciones del Estado de México, consideradas el laboratorio de la sucesión presidencial, mostró una vez más el rechazo aplastante al sufragio efectivo de una ciudadanía que no cree en los partidos ni en la política como instrumentos de transformación social. El estancamiento pírrico del PRI, el avance significativo del PRD y la caída estrepitosa del Partido Acción Nacional no deben quedar en simples comportamientos electorales ajenos a la voluntad de una mayoría silenciosa que decidió no acudir a las urnas. Más que el margen de la abstención y las razones demográficas, psicosociales, contextuales, racionales y técnicas, al gobierno y su partido no parece preocuparle que el destino político de una nación se decida por el voto de una minoría que es tomada como mayoría relativa. Al 60% del electorado mexiquense no le interesó en lo más mínimo elegir a sus gobernantes ni participar en las instituciones políticas que han sido producto de históricas luchas por alcanzar un Estado democrático, social y de derecho. En México, históricamente, se han encontrado tasas de abstencionismo superiores al 40%, siendo hasta la fecha el proceso electoral de 1994 el que arrojó un menor índice de abstención con el 24.15%. No obstante, ni el triunfo de Vicente Fox ni la salida del PRI de Palacio Nacional han hecho de México un país más democrático. El catecismo neoliberal aplicado por el Partido Acción Nacional en el poder no les devolvió la esperanza de vivir una vida digna a millones de pobres condenados a ser, en el gobierno de Fox, candidatos a criminales sin más futuro que acuchillarse unos a otros bajo las sombras de su promiscuidad mientras recolectan las limosnas que les ofrece el programa Oportunidades. El gobierno del cambio, invocando la fe religiosa para silenciar el disenso, asignó la riqueza y los recursos del país a los mismos saqueadores que se beneficiaron del FOBAPROA. Los jugosos beneficios fiscales otorgados por el gobierno a los usufructuarios de libre comercio y el exorbitante recorte de impuestos a favor de las clases acomodadas agudizaron la brutal desigualdad de los mexicanos, impotentes de asumir un compromiso cívico frente a las corporaciones que privatizan el espacio público y alejan el poder de cuestiones de equidad, justicia y responsabilidad civil. Nadie puede negar que Vicente Fox y su partido glorificaron los mercados financieros sin ninguna otra ley que la maximización del lucro, llevando la eficacia al límite, introduciendo modernas formas de dominación como las técnicas de administración de empresas y las técnicas de manipulación, de investigación de mercado y de publicidad. Nada pudieron hacer para detener la agresiva reducción de los puestos de trabajo, el desmantelamiento de la seguridad social, la creciente eliminación de salarios dignos, la creación de una clase trabajadora de baja calificación y la construcción de una cultura de permanente inseguridad y miedo. La juventud pobre de México, sin posibilidades de estudio y condenada irremediablemente al desempleo, ha sido la población objeto de las nuevas cárceles construidas para justificar el actual combate a la inseguridad pública que sufre el país. La democracia minimalista existente en México no puede ni debe transformarse en un simple ritual de conteo de votos. Las críticas al presidente de la República, a la conducción del Estado, al régimen político, económico y social prevaleciente y a la ideología dominante, por sí solas no garantizan la existencia de una democracia beneficiosa para todos si ésta no expresa y alienta la autonomía o autodeterminación de los individuos bajo condiciones de interdependencia social, donde muchos problemas importantes deben ser resueltos colectivamente. Una justificación común para los gobiernos democráticos se sustenta en la premisa de que la gente, por lo general, son los mejores jueces de sus propios intereses, con el argumento de que la igualdad de derechos son necesarios para proteger esos intereses. Muchos teóricos de la democracia argumentan que esta es un instrumento para el desarrollo humano en el sentido de que alienta a la gente a responsabilizarse de su vida política. Otros sostienen que la democracia representa términos justos de un contrato entre los individuos que comparten un territorio, pero que no están de acuerdo en una sola concepción del bien. México está convencido que el dinero, las ganancias y el miedo son los principales elementos ideológicos que han servido para abrir nuevos mercados en el mundo, pero sabe también que pueden peligrosamente significar en la próxima sucesión presidencial las razones para clausurar el disenso de quienes desde la coalición por el bien de todos se perfilan para asumir el poder, comprometiéndose contra la política económica y la cultura del neoliberalismo. La democracia desde la izquierda tendrá que ser un lugar de lucha donde se diriman cuestiones de representación, participación y poder compartido. La globalización no podrá disolver las acciones políticas de los mexicanos que están dispuestos a construir espacios simbólicos comunes y múltiples esferas públicas donde las normas sean creadas, debatidas y asumidas como parte de una intención de desarrollar un nuevo lenguaje político, una nueva cultura y un nuevo repertorio de relaciones sociales, entendidas como una forma de defender todos los avances que fortalezcan los ámbitos y los servicios públicos democráticos en razón de una exigencia de nuevos derechos, de una posibilidad de crear modelos del poder compartido y de fundar nociones de verdadera justicia social. El mejor ejemplo que puede legar a la historia de México el Partido Acción Nacional es reconocer el triunfo de la coalición por el bien de todos y entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador.